Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Hoy, con gran tristeza de la Asamblea de Las Cabas, debemos comunicar que ha fallecido nuestro querido compañero Víctor Soto. Ejemplo de trabajo y solidaridad. Compañero que estuvo en la primera línea en toda la pandemia, haciendo las ollas populares para que les vecines tengan un plato de comida. Hoy el barrio está de luto. Se nos fue un amigo, una buena persona, un luchador. De los que ponen el cuerpo para que el barrio salga adelante. Hasta siempre y gracias. Gracias, compa, por todo lo que dejaste. Por querer crear un mundo más lindo, ese que soñamos y buscamos. Nuestro abrazo y más sentido pésame a la familia. Que en paz descanse, compañero. Asamblea Las Cabas, Folk Eléctrico. A continuación, guardaremos un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Víctor Soto, siempre presente, ahora y siempre. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Radio Las Cabas! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy. Dale, Cusi. La misma palabra. Los nombres no son indiferentes al tiempo, a los sucesos del mundo, a las personas o hechos. Por eso cada nombre involucrado en ellos adquiere en lo profundo significados nuevos. Este nombre contiene como en ninguna parte el dolor de una herida permanente que arde, la violencia de arriba que mancha con sangre, con palabras que mienten y políticas de hambre, nuestro guardapolvo blanco y su grito inquebrantable. Grito que elevamos y quien quiera oír que oiga. Dignidad en la escuela pública, dignidad de su defensa, dignidades que les niñes y les estudiantes nuestros crezcan con la conciencia de que sus docentes han dado y darán la vida por mejorar este mundo, aunque sigue siendo injusto como lo fue en Neuquén. Fuente Alba y docente es la misma palabra. Es un nombre enlazado por la mano asesina, pero antes por el amor y la entrega en el trabajo. Fuente Alba y docente es la misma palabra. Educación, sin más, abandonada herida, que sin olvido nosotros cuidamos día a día. Fuente Alba y docente es la misma palabra, que pide justicia hace ya tantos años, pero una impunidad aún calla a los estrados, la de la maldita represión del Estado. La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Soy como el tiempo, viajó por dentro. Soy como el río, voy sucediendo. Yo soy el viento, soy pensamiento. Camino lento, todo lo siento. voy siempre transcurriendo en la memoria. Revivo al encontrarte en cada historia. Habito en el silencio que me nombra, resueno en la palabra que me esconda. Resisto en el abrazo que te ofrezco y quiero ser jardín para tu encuentro. Soy como sauce, cobijo sueños. Soy lo incansable, camino el suelo. Yo soy maestro, voy floreciendo. Soy fuente alba, yuyito fresco. Soy niño y esperanza, soy mil formas. Me lleva un guardapolvo en su memoria. Soy mañana, no hay quien logre esconderme en la garganta. Resisto en el abrazo que te ofrezco y quiero ser jardín para tu encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de La Masacre del Cuerpo aquí en Radio Las Cabas 90.3. Un viernes más, un viernes gris, lluvioso, triste. Triste por doble manera porque hemos perdido a nuestro compañero Víctor Soto, que siempre estará presente. Este programa en particular queremos dedicárselo a la memoria de él. Compas, hoy un programa cargado de cosas. Dicho está de paso, voy a ir saludando a quienes me acompañan hoy en esta mesa. Como siempre, el pulpo guerrero de la radio, mi amigo Juanba, en los controles y en la operación. ¿Cómo estás, Juanba? ¿Todo bien? Hola, Ale. Bien, todo tranqui. Sí, día lluvioso, día gris, pero acá estamos con alegrías, porque pese a las tristezas, también hay alegrías. Tengo algo en relación a las alegrías que venimos hablando en programas anteriores. Una consigna para el compilado por Les Preses Políticos de Chile. Después vamos a estar hablando. Pero de lo que vamos a estar hablando también, porque hoy es un programa cargado de informaciones. Tengo en mis manos, tengo el agrado, el placer, no lo puedo creer, está materializado acá. Tengo el ejemplar de Tierra para Vivir, una lucha hasta vencer, pero no creo ser la persona indicada para hablar de este poemario, sino que va a ser mi amigo Dan Zeta, que nos acompaña hoy también presencialmente, barbijo de por medio, aquí en La Masacre del Cuerpo. Hola, Dani. Buenas, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo bueno, la idea es empezar a estar más seguido presencial y bueno, por eso estoy acá. Lo queremos acá en la mesa, Dani. Anda, Cuchi, me olvidé de saludarte, mira, se me pasó. Bien, bien. Y yo siempre espero que me salude. Dígame, dígame. Lo que pasa es que no te vi. ¿Estabas por acá? No, sí. Lo que pasa es que, bueno, me había llamado la naturaleza y me fui al fondito, ahí, donde está el compost, que dicen que es orgánico también, ¿no? Cuchi, ¿usted me está diciendo que le meó el compost a Juanba? ¿Juanba, está bien eso? ¿Es orgánico en verdad o es una mentira acá que inventó el Cuchi recién? Orgánico es, el tema es... Pero te caga el compost, digamos. No, no te mea el compost, pero te lo caga. Claro, o sea, digamos que... Depende de lo que consumas. Si vos tomas agua de manantial toda tu vida, por ahí está bueno. Pero si no, no creo que esté muy bueno. La brama está hecha de lúpulo. ¿De lúpulo? ¿De qué, Cuchi? De lúpulo, el de la cerveza. No empecemos a hablar de cervezas, compas. Un programa genial por delante, con mucha fuerza. Tenemos invitades y también tengo el agrado de saludarla a Ana Clara, que va a estar con la columna histórica hoy. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, Ana. Claro, sí. No, no estoy en la mesa, estoy a la distancia hoy, así que, bueno, ¿cómo están? No los veo, pero los quiero mucho. Nosotros acá también estoy. Te queremos. Buenísimo. Bueno, sí, hoy tenemos columna histórica. Pasó una fecha que recordamos en su momento, es el 4 de abril, el día que asesinaron a Carlos Fuente Alba, que era un maestro, y vamos a estar charlando un poco sobre eso. Buenísimo. Y también les recuerdo el número de teléfono, que es el 11-3784-2972. 11-3784-2972. Tenemos acá el robot que no se está quedando quieto, pero esperemos que... Lo estás poniendo en su lugar, veo. Sí, sí, igual. Sí, lo conozco. Sí, sí. Con el cuarto brazo que tienes ahí arriba, veo que lo vas ahí poniendo en su lugar. Bueno, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o también buscarnos en las redes como Radio Las Cavas. Así que esperamos sus mensajes. Sí, en esta presentación de este hermoso programa que nos queda por delante, solo resta decir que nos va a estar acompañando les pibis de Las Pirámides Invertidas hoy en el programa, invitado hoy, una hermosa banda para compartir ahí una charla. Veamos qué sale, veamos qué es lo que pasa, escuchemos música, sigamos para adelante, odiemos a la policía y escuchemos música, como el tema que viene a continuación aquí, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cavas. Next track, hey. Nosotros hacemos el látigo que nos va a pegar. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Hoy pasé por el barrio y alguien noté que faltaba. No encontré el apretón de manos ni aquella caricia sobre mi espalda. Fui con la panza vacía y un tupper contra el pecho apretaba. Te busqué en las ollas populares, pero vos ya no estabas. Las cabas están tristes, más tristes de lo que pensaba. ¿A dónde fuiste, compañero, que en reciclado no veo tu cara? Ese chiste en la asamblea, esa risa que contagia, esas ganas infinitas de ayudar sin decir nada. En las caras de vecines, una angustia se expresaba, un clima gris de duelo me advertía lo que pasaba. Tu corazón, tan humilde, se paró esta madrugada. Algunos dicen los nervios, que día a día soportabas. Yo digo que fue la pobreza contra la que siempre luchabas. Tranquiles, compañeros, Víctor descansa en paz. Es tarea nuestra ahora recordar y homenajear. Se nos fue un hijo del pueblo, de los que los medios no hablarán, pero su ejemplo estará presente allí donde falte el pan. te ofendieron, perdona. Si te engañaron, olvida. Mejor disfruta la vida, que un nuevo día se asoma. Ven, lo que la vida te ofrece, no, nadie tu llanto. Saca de cuerpo. Radio Las Cabas. Seguimos aquí en Radio Las Cabas, la masacre del cuerpo, en la 90.3, cuando la antena funcione, y mientras tanto acá por el vía de internet. Lo que sonaba era La Nueva Luna, No Llores, No Llores, que seguramente no debe estar diciendo Víctor de algún lado, compas, no lloren. La vida continúa y la vida hoy no termina, sino que sigue para adelante. ¿Qué decir de Víctor? Un compa, lo contaba con ustedes recién, un compa buena gente, loco. De esos que son difíciles de encontrar, de esas personas que cuando llegás al barrio te da gusto encontrarte y charlar. Eso era Víctor, loco. Lo vamos a extrañar muchísimo, muchísimo. Como decía la poesía, Las Cabas hoy está triste. Pero dentro de la tristeza tenemos que meterle garra y corazón, porque la vida continúa, compas. Recordémoslo a Víctor con alegría, con esa alegría que lo caracterizaba. Nos vamos a ir metiendo en este programa, mientras tanto esperamos que alguien nos pueda tirar un mensaje de texto, un WhatsApp, un mensaje de humo, no sé, algo para hacernos entender que del otro lado hay gente escuchándonos, haciéndonos el aguante acá en La Masacre del Cuerpo como todos los viernes. Juanba, vamos a ir metiéndonos en Tírame la Posta, lo que solemos hacer. Dani, te cuento también lo mismo, y a todos los oyentes, Tírame la Posta, a ver qué pasó esta semana. Vamos a estar hablando de un poco de coyuntura, actualidad, aquí en lo que viene en La Masacre del Cuerpo. ¡Tírame la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos acá en esta sección informativa. Y hay algunos títulos y Dani también, que hoy vino especialmente para este programa. Nos va a estar contando también un título más. Ana, ¿estás conectada? Acá estoy. Bueno. Absolvieron. Vos decías, Ale, la otra vez que querías noticias felices. Bueno. A ver. Absolvieron a Mariana Gómez de los dos cargos en su contra. Al fin una buena para nosotros, loco. La Cámara Nacional de Casación absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad por los que había sido condenada, en 2019 en un fallo que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como lesbofóbico. Recordemos que Mariana se estaba besando en una esquina, creo que en un bar era, con su compañera. Y bueno, fue ahí atacada por la gente del bar y bueno, llevaron adelante una denuncia incluso, ¿no? Organizaciones sociales marcharon con la consigna: abajo el ajuste, fuera el FMI. Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos, no se aguanta más. No se aguanta más. Ayer, en el marco de un plan nacional de lucha contra el ajuste, un amplio arco de organizaciones sociales movilizaron a las sedes de los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación en reclamo de la apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia que equipare nuestro salario a la canasta básica familiar. La medida en la ciudad de Buenos Aires comenzó a las 11 con una concentración en Avenida 9 de Julio y Belgrano, se replicó en otros puntos del país. La consigna central fue: abajo el ajuste, fuera el FMI, sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos, no se aguanta más. La segunda ola de COVID-19 ya está haciendo estragos en los sectores populares y nuestros barrios siguen padeciendo las mismas problemáticas. Miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, existen grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene, y la desocupación, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables. No podemos afrontar una nueva ola de COVID en estas condiciones, no estamos dispuestas a hacer ningún sacrificio más, por eso salimos a las calles. Bueno, y tenemos un anuncio. Amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres de todo el país y el mundo. Necesitamos que nos den una mano. Sí, perdón. Sí, dale. No, iba a decir que es como una especie de solicitada, ¿no? Que se empezó a difundir por distintos lados. Obviamente los medios de comunicación masivos no lo están tomando. Si te parece lo leo, Juan. Dale. Necesitamos que nos den una mano difundiendo todo lo que está pasando en estos momentos en Andalgalá. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con la excusa de cuidarnos de la situación epidemiológica, mandó policías, infantería, gendarmería, justo el mismo día que la empresa minera Agua Rica decidió subir máquinas para comenzar la etapa de perforación avanzada en nuestro Cerro Nevado de la Conquija, que es en donde nacen nuestras fuentes de agua, de las cuales depende la vida de todo nuestro pueblo. Es de mucha ayuda que difundan y compartan la información que vamos compartiendo en nuestras redes. Gracias, seguimos de pie. Bueno, y Dani, si bien siempre sos bienvenido y te convocan un montón de cosas a esta mesa y a este programa, hoy nos traes novedades sobre el caso de Tehuel, ¿no? Sí, más que novedades, en realidad es que se acerca la fecha de cumplirse un mes de su desaparición. Es en el distrito de San Vicente, donde yo vivo. Y bueno, el caso, digamos, no está muy a la luz, no hay mucha visibilización de este caso. Es un varón trans, Tehuel, que fue desaparecido, creo que, si no recuerdo mal la fecha exacta, el 13 de marzo. Y bueno, en realidad lo que se está buscando es tratar de hacer visibilizar más el caso para que haya más presión social, para que aparezca vivo Tehuel. Y bueno, para poder informar mejor sobre este tema, que nos parece bastante importante y necesario, digamos, que se difunda por todos lados, le pregunté a una compañera docente que sé que estuvo organizada con los vecinos de Tehuel y con su familia, para, bueno, que nos informe del caso y sobre todo, bueno, cómo está la situación actualmente. Ella es Suray y, bueno, hay un audio que ella nos mandó con toda la información. Mi nombre es Suray, soy docente del distrito de San Vicente, soy parte de la colectiva Mujeres Andando, plurinacionales y disidentes de acá del distrito de San Vicente y de la CTR, que es la Cooperativa de Trabajadores y Trabajadoras Rurales. Bueno, junto con otras organizaciones de la zona, estamos acompañando la lucha por la aparición de Tehuel, acompañando a la familia, a amigues, a vecines de Tehuel y de la familia de Tehuel. El 11 de marzo, Tehuel de la Torre desapareció del distrito de San Vicente. Tehuel es un varón trans que tiene 22 años, que salió de su casa ese día en búsqueda de trabajo por una oportunidad laboral que tenía, que le había prometido Luis Alberto Ramos, una persona que vive en el barrio La Esperanza de Alejandro Cor. Desde ese día, desde el 11 de marzo que sale en búsqueda de este trabajo, no se supo más nada de él. La familia inmediatamente hizo la denuncia y el primer detenido en la investigación es Luis Alberto Ramos, porque fue la última persona que estuvo con Tehuel, a pesar de que dijo haberse encontrado en otro lugar, a pesar de que dijo haber hecho algo que efectivamente después se comprobó que no sucedió. Entonces está imputado en la causa, en principio por falso testimonio y después porque los allanamientos encontraron un celular y una campera que presuntamente podrían ser de Tehuel en su domicilio. Pero todavía no se sabe más nada de eso. El primer detenido es Luis Alberto Ramos, el segundo detenido es Oscar Alfredo Montes, que es la segunda persona que estuvo con Tehuel el día de su desaparición. Esto se pudo confirmar a partir de una fotografía el día de su desaparición con Tehuel y estas dos personas. Estas dos personas hasta ahora no han dicho más nada y no hay rastros de dónde está Tehuel y qué le pasó a Tehuel. Bueno, la familia viene organizando marchas, marchas de antorchas, también organizaron búsquedas en el barrio. Bueno, a nivel municipal también se viene difundiendo la situación y se viene pidiendo el aporte de datos a cualquier persona que sepa algo, pero entendemos que a un mes de su desaparición se ha avanzado poco y nada. Esto necesita tomar mucha mayor visibilidad, esto necesita que los ministros y los funcionarios de gobierno se pongan a la cabeza de la búsqueda, ¿sí? Y que se mueva todo lo que se tenga que mover para encontrar a Tehuel. Porque cuanto más tiempo pasa, sabemos que es más difícil y todo se complica más. El domingo se cumple un mes de la desaparición de Tehuel y a nivel federal se van a estar realizando acciones virtuales y territoriales tanto el domingo como el lunes. Nos vamos a estar sumando a esas actividades porque nos parece importante seguir visibilizando la desaparición de un varón trans, la desaparición de una persona en nuestro distrito y nos parece que tiene que ser una bandera que levantemos todas las organizaciones y toda la comunidad en general, porque tiene que aparecer y tiene que aparecer con vida. La causa la está llevando, bueno, la fiscal Karina Guyot, que es la fiscal de la UFI descentralizada de San Vicente, y de la investigación está a cargo el juez Rizzo de Cañuelas. Bueno, les exigimos que muevan lo que tengan que mover para que aparezca Tehuel. Bueno, quería comentar que, bueno, en general, lo que me resuena mucho del caso de Tehuel, como de otros casos, es que, digamos, comparativamente hay momentos en donde yo me pongo a pensar por qué ciertos casos se visibilizan más, aparecen en los medios y otros no. Sí, perdón. Bien, entonces yo creo que bueno, que tiene que ver con eso, con que los medios de comunicación son selectivos y tiene que ver con la discriminación. No me sale totalmente, sí, totalmente. La discriminación y además, bueno, también su conservadurismo y su retrógrado nivel. Yo creo que no lo vieron como negocio, no fue la misma noticia, no impactó igual que cuando desapareció la nena de 12 años que se le había llevado a alguien. Sí, es verdad. Claro, obvio. El impacto, sí, puede ser. Estás hablando de una disidencia que la verdad siempre. Yo me imagino ahí a los bochos man, viste, de los medios así, che, garpa lo de este pibe, ¿o no? Sí, sí, es muy triste, pero es la realidad. Es lo que sucede en los medios de comunicación y es lo que influye a toda la sociedad, lamentablemente. Compa, seguimos acá en la masacre del cuerpo repasando lo que fue más importante según nuestro humilde criterio en esta semana. Pero algo muy importante que hay que tener siempre a mano es el pronóstico extendido. Compas, este viernes va a seguir lloviendo. Dice que la mínima va a ser 21, la máxima 22. Para el sábado también tormentas. Así que si tenías planeado ir a algún lado, Bueno, vas a ir con lluvia. Máxima 22, mínima 16. Y para el domingo, nublado. Mínimas probabilidades de lluvia, casi nada. Capaz que el domingo todavía tenés parte del fin de semana y podés salir. Máxima 20, mínima 14. Igual con las nuevas medidas no podemos salir a ningún lado. No, bueno, hasta pero... potencia, hasta las 12. La lluvia potencia. Pará, Juanma, déjame algo. Hasta las 12 podés estar. Está bien, está bien. Está bien. No sé, una salida a la plaza, aunque sea. Hay en el desierto un amor abandonado. Cuando me acerco para verlo, prenden fuego mis dos manos. masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, seguimos conectados aquí en Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. Volvimos en este viernes gris, lluvioso. Ahí estamos diciendo que parece que la lluvia va a seguir un poco más. Compas, tenemos el agrado, el honor de decir que entre nosotros aquí en la mesa se encuentran los compañeros de Las Pirámides Invertidas. Hola, compas, ¿están por ahí? Vamos, hola. Hola. Gracias por invitarnos. Buenas. Che, bueno, buenas. Antes que nada, recontra re masa que se hayan copado para participar del programa. La verdad que es una alegría bárbara cuando Liberada nos comentó de que ella, en realidad, la que quería entrevistarla era Liberada, pero según me comenta, no le dio los tiempos que se quedó manija y me dijo, che, ¿por qué no charlas un rato vos con les compas? Y para mí dije, joya, fue lo mejor. Así que, ¿cómo andan por ahí ustedes? Bien, tranqui. Acá tomando unos mates y por ensayar. Al toque. Bueno, compas, ahora les comento que en el programa nos vamos a meter en una parte que se llama la columna histórica. No la voy a decir yo, no la va a contar Dani, Juanba, mucho menos el Cuyi, sino que lo va a hacer nuestra querida amiga Ana Clara. Así que dejamos el micrófono a ella y que nos cuente a ver de qué se trata esta columna histórica de este programa. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. ¿Qué? A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, hoy voy a tomar justamente la frase que acabamos de escuchar en esta apertura y bienvenida de la columna histórica, que es, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y hoy, para hablar de lo que es el Día del Maestro, en Argentina, en realidad fue dictado para toda Latinoamérica, pero después quedó para Argentina, nada más. El 11 de septiembre es el Día del Maestro, en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, hace 5 días, fue 4 de abril, fue el aniversario, no del fallecimiento, sino del asesinato de Carlos Fuente Alba, que era un maestro de la provincia de Neuquén, que fue asesinado por las fuerzas represivas en un corte de ruta, en una protesta del sindicato docente, que llevaba adelante el 4 de abril del año 2007, hace 14 años. ¿Y por qué digo que se relaciona con esta frase de la apertura? Porque justamente lo que nos estamos planteando muchos y muchas docentes desde ese momento es ¿por qué el 11 de septiembre es el Día del Maestro y no el 4 de abril? Donde, bueno, vuelvo a decir, asesinaron a un maestro en lucha, ¿no? La pregunta también apunta a desde dónde se cuenta la historia, desde qué lugar se construye la historia y ¿qué actores sociales reivindicamos, ¿no? No solo en el sector docente, sino en general. Está bueno pensarlo así, ¿no? Para lo general. En este caso, del sector docente, de la docencia. ¿Quién era Sarmiento, ¿no? Como para empezar a entender por qué me estoy replanteando, no solo yo, sino muchos y muchas docentes. ¿Quién era Sarmiento? Sarmiento fue un intelectual que vivió en el siglo XIX. Sarmiento fue un tipo que siempre se le reivindica su infancia pobre de la ciudad de San Juan, lo cual se lo reivindica porque él con mucho esfuerzo y alguna que otra oportunidad pudo salir de esa pobreza. Él fue un tipo que viajó mucho, que conoció muchos lugares que para ese momento, bueno, no era mucha la gente que podía viajar, ¿no? Estamos hablando de 1840, de 1850. Sarmiento viajó a Chile, se exilió allá. Sarmiento viajó a Estados Unidos, vio lo que era la modernidad, digamos, que se estaba construyendo en ese momento en otros países. Y fue un tipo intelectual que escribió, hay muchísimas obras de Sarmiento, y fue un tipo que impulsó la lucha contra los federales. Ahí un poco Otro día podemos profundizar quizás en esa etapa de la historia que está bueno para poder entender algunas cosas. Esto de los unitarios y federales. Bueno, Sarmiento era del bando de los unitarios. Sarmiento fue gobernador de la provincia de San Juan en eso de 1860, 1862. Y el tipo como gobernador, digamos, pudo implementar cuestiones que él vio en otros lugares, esto que yo decía, ¿no? De Estados Unidos, la modernidad, el progreso. Bueno, Sarmiento en... Perdón, un ruidito de ventana. Sarmiento en San Juan ya empezó, ¿no? Con distintas obras públicas de calles, de caminos, haciéndola, digamos, una provincia moderna. Y el tipo lo que vio en sus viajes y algo que le interesaba, evidentemente, era la cuestión de la educación. Sarmiento desde la gobernación de San Juan impulsó la enseñanza obligatoria, la creación de escuelas, la enseñanza obligatoria de la primaria, ¿no? Y el tipo, bueno, en uno de esos viajes a Estados Unidos, él acá tenía una base, ¿no? De seguidores y, bueno, gente que se juntaba con él, digamos, y lo impulsan para que sea presidente de la nación. Hay algo que se conoce en la historiografía argentina, digamos, que es esto de las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, como una tríada ahí de presidencias donde el Estado argentino empieza a tomar forma de Estado, ¿no? Con la creación de distintas instituciones. Y bueno, va a ser Sarmiento el que apunta a la cuestión educativa, digamos. Pero bueno, esto que puede ser considerado como, bueno, el tipo pensó una estrategia, el tipo pensó en la educación, en que todos y todas sepan leer, ¿no? Como algo copado, pero a su vez la ideología de Sarmiento, lo que iba a decir lo que traía por detrás, pero en realidad por detrás nada, porque el tipo decía lo que pensaba y hasta lo escribía en sus libros. El lema de él era civilización o barbarie, ¿no? Lo que él vio de modernidad, de la cuestión de la modernidad en Estados Unidos y en sus viajes y qué sé yo, era esto de que la civilización se impugna, no me sale la palabra, se ponga por encima de lo que fue, de lo que es la barbarie, ¿no? ¿Y qué es la barbarie? La barbarie son los salvajes, la barbarie son las personas que no entran en esta estructura de persona y sociedad civilizada. Y para esta época, pensemos que estamos hablando de unos años, tendría que hacer la cuenta, pero de, bueno, 20 años más o menos antes de que asuma la presidencia Julio Argentino Roca, que siempre traemos el mismo tema, ¿no? No es casualidad Roca igual. Roca está en no todos lados, Ana. ¿Cómo? Roca está en todos lados. Claro, sí, parezco una pesada y una fanática de hablar mal de Julio Argentino Roca, que sí, pero en realidad es porque todo tiene que ver con todo. Bueno, estas tres presidencias históricas que mencionó hace un ratito, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se van a completar con la presidencia de Roca. Entonces, bueno, hay una continuidad, hay una línea ahí ideológica y política de estas presidencias, y en eso está, en este abrochadito de presidencias está Sarmiento. Ahora, lo que yo quería como compartir y para que pensemos es, bueno, la construcción, ¿no? Digamos, de la historia y la construcción de las fechas que conmemoramos, que justamente es el Día del Maestro por ser el fallecimiento de Sarmiento, que sí, fue un tipo que impulsó la escuela como institución. Argentina. Era un hijo de Yuta. ¿Qué escuela, no? ¿Qué escuela? Pero qué escuela, claro. ¿Qué estándar? O sea, ¿bajo qué estructura, bajo qué objetivo, digamos? Sí, totalmente. El objetivo de la institución escuela para el Estado argentino fue y es construir los ciudadanos que este Estado-nación necesita. Claro, construir los ciudadanos que este Estado necesita, ¿no? En ese marco, Sarmiento aparece como un prócer, está el chiste de no faltás nunca a la escuela como Sarmiento, ¿no? Como claro, afirmando de que el tipo era un fanático de la educación y que era súper remil copado. Seguí el ejemplo de Sarmiento. Perdón, ¿cómo? Seguí el ejemplo de Sarmiento, digo. Es como en el colectivo, claro, ¿no? Sí. El pensar colectivo. Ana, ¿sabés que me quedaba algo, ¿no? Resonando en esto que trajiste a la columna histórica, es el de qué día estamos de alguna forma celebrando o recordando a los maestros que se recuerda a Sarmiento y no a Fuente Alba. Y yendo a ese punto en particular, es inevitable que piense en esto que llaman las armas no letales que usa la fuerza represiva para reprimir las manifestaciones. Bueno, Fuente Alba lo mató un gas lacrimógeno que entró por la parte de atrás del auto, claro, y lo impacta a él. Entonces, ¿existen, son tales esas armas no letales? Es según a la, claro, distancia que la utilices. Sí, no, yo quería también comentar eso, digamos, que en realidad las fuerzas represivas pueden ser letales cuando quieren, cuando lo deciden, por decisión política, de alguna manera. Sí, la represión en Neuquén en el año 2007 se da en el marco de, bueno, la gobernación de Sovich. En Neuquén gobierna hace muchísimos años, creo que desde la vuelta a la democracia en el 83, el MPN, que es el Movimiento Popular Neuquino, es un partido que, bueno, es complejo. Yo este verano estuve en Neuquén y a mí lo que me decían era, bueno, sí, el MPN, y sí, son medio una mierda, pero el Estado está presente. Como que tienen, nada, tienen un, están súper atornillados al poder provincial, generando por un lado, no sé, planes de vivienda y hoy mismo reprimiendo a los trabajadores de salud que están movilizados hace un montón en la ruta, ahí, no sé si es la misma ruta, ahí en Neuquén. Entonces, bueno, la verdad que lo de Fuente Alba fue en el momento causó una conmoción tremenda en todo el país, hubo movilización del sindicato docente a nivel nacional, CETERA. Sovich no pudo presentarse, creo que sí se presentó como candidato a presidente, pero le fue súper mal. Sí, yo había buscado la información y sí, estuvo como candidato a presidente en el mismo año 2007, pero apenas sacó el 1% de los votos, ¿no? Como que le partió al medio, digamos, su carrera política. Sin embargo, el MPN sigue siendo gobierno allá en Neuquén. Entonces, Sovich, bueno, es un me señor gustaría feudal, ¿no? Ahí, sí, en Neuquén. ¿Cómo? Sovich es un señor feudal, digamos, en Neuquén. Sí. Sí, la familia Sovich hace muchísimos años que es está en el poder de Neuquén y hoy en día él no es el gobernador, pero bueno, es su movimiento político, ¿no? Claro. Sin dudas, digamos, no es que dejó de estar en el poder. Bueno, entonces eso, ¿no? Como pensarnos en esto, desde qué actores sociales reivindicamos las fechas que nos parecen importantes como país o como sociedad. Y bueno, acá estamos reivindicando, sí, a un presidente que, por un lado, impulsó la escuela o la educación, podemos decir, con estas ideas modernas, pero bueno, acompañado de una ideología que exterminó a un montón de gente, ¿no? En este periodo histórico de fin del siglo XIX. Comentarte, sí, Ana, un poco en línea lo que decís, que lo que pienso es que Sarmiento, de alguna manera, aliado de la oligarquía de la época, que sigue siendo la, totalmente, clase dominante de hoy, impulsó desde arriba, digamos, un cambio en la educación, pero para dominar. En cambio, Fuente Alba luchaba desde abajo para una educación liberadora, ¿no? Para la clase, sí, oprimida. Sí, y pensar. Sí, sí, por eso, perdón, por, sí, eso la idea esta de desde dónde construimos, desde qué actores sociales construimos nuestras fechas, ¿no? Desde un tipo que con estas características o de un trabajador que además de la lucha en vida que tuvo Carlos Fuente Alba, que era un maestro de escuela primaria, ¿cómo lo asesinaron, no? De una forma donde todos lo vimos, donde era una movilización muy grande, porque en Neuquén las movilizaciones son así, muy grande del sector docente, y bueno, ¿desde dónde y a quiénes recordamos? Eso. Total, sí. Yo iba a decir eso que acabas de decir vos, porque la porque desgraciadamente, desgraciadamente tenemos un Fuente Alba. O sea, Sarmiento pasó a la historia no porque fue asesinado, sino porque ocupaba ese lugar de poder y entonces, bueno, es de esos que, como vos decías al principio y como dice la cortina de la columna, los que escriben la historia, ¿no? Y desgraciadamente tenemos un Fuente Alba. Y bueno, sin embargo, construir la celebración de lo que significa ser docente, porque un día, digamos, el día del docente debería ser también un día para celebrar y no solamente un día, digo, celebrar también lo que el compañero celebrar luchó. Celebrar la docencia. ¿No? Y celebrar la docencia, claro. Y que involucra lo que el compañero luchó desde el mismo sector, digamos, ¿no? Desde alguien que está en un sillón presidencial y piensa las cosas. Yo le digo una cosa, Juanma, a usted también, Ana Clara, y Sanqueta, se lo cuento a usted también, Dani. Yo cuando era chiquito y entraba a la escuela, había una foto de Sarmiento que me daba miedo. No lo quería ni ver. Tenía eso de miedo. Sí, y ahora sí, sí. Que lo veo, tenía una cara de culo el viejo ese en la foto. Sí, sí. Entonces digo, si me hubieran puesto una cara de un Carlos Fuente Alba, uno se siente como más protegido, más ameno en el colegio. Barbita, ¿no? Como ya... Un tipo más copado. No, sí, no, claro, no como dijo no el Cuchi, la cara de culo del pelado ese que... Sí, además, o sea, un trabajador, eso es también. Fuente Alba es claro, un trabajador. Claro, no es solo... A ver, el maestro es un trabajador, pero hay que aclararlo, hay que decirlo, hay que reafirmarlo, me parece. Y bueno, para cerrar esta columna de hoy y nuestro homenaje a Carlos Fuente Alba, que en lo personal es una persona que desde el primer momento me impactó lo que sucedió y después al involucrarme yo en la formación docente, estábamos organizadas en una agrupación donde Fuente Alba era nuestro ejemplo. Entonces me gustaría cerrar con un escrito de Claudia Corol, una gran educadora, que se llama Fuente Alba, el maestro que no quiso ser Sarmiento. Así que, bueno, lo leo y va. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento, que se sentó con un mate a compartir enseñanzas con estudiantes indígenas, pobres, hijos de trabajadores, con los pibes y pibas que habitan el subsuelo de este mundo, un maestro que no se propuso blanquearlos ni cultural ni políticamente, que no se propuso enseñarle la fantasía de una igualdad republicana que estalla en cada una de sus vidas destrozadas por el capital y por el racismo. Hay un maestro que se sentó a charlar de voz a voz con los olvidados y olvidadas y les enseñó la lección de la lucha social para reinventar el mundo. Un maestro albañil que pensó la educación como construcción colectiva. Ladrillo a ladrillo se conoce. Ladrillo a ladrillo la palabra nos va haciendo humanas y humanos. Ladrillo a ladrillo levantamos los sueños. Y los sueños que levantamos como laburantes los defendemos con nuestra lucha tan colectiva como la construcción. Hay un maestro que salió a cortar las rutas, un maestro que fue volteado en la ruta por un escopetazo, un maestro que salió a luchar por la educación, un maestro que no se conformó con enseñar en el aula y supo enseñar en la lucha a cielo abierto. Un maestro querido por los estudiantes y por sus compañeras y compañeros educadores. Querido por su compa, querido por ser buen tipo, querido por su integridad, por su coherencia, por su ejemplo. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento. No lo quiso y no lo fue. Fue y es Fuente Alba. Es el tipo que Poblete asesinó, pero que no pudo con su ejemplo. Es el tipo que Sovich mandó a fusilar, pero que no pudo con la multiplicación de su vida, que ahora exige justicia, que exige que se termine con la impunidad. La lección del día que nos da Carlos es seguir saliendo a la calle para que Sovich, el gobernador asesino, vaya a la cárcel, para que Poblete, el que hizo el disparo, nos siga rajando de su prisión domiciliaria con paseos por la ciudad. Hay un maestro que no es Sarmiento, que es sindicalista y que no es burócrata oportunista. Es un trabajador, un laburante, que lucha por su clase y por el socialismo. No es un Moyano, no es tampoco un Yasky, no es de los dirigentes de Cetera que miraron para otro lado cuando los y las docentes se movilizaban autoconvocados desde el norte al sur del país. Es de los que estaban en la calle, en la ruta y en las escuelas, invitando a soñar y a luchar, que es el modo más coherente de soñar. a poner ladrillo sobre ladrillo sí, en la tarea de conocer, y a lanzar los ladrillos como piedras, si la yuta nos quiere demoler los sueños. El maestro obrero, socialista, sindicalista, piquetero, el Fuente Alba que no es sarmiento, que es semilla y raíz. El tipo del mate y la sonrisa, el que sigue marchando con nosotras, con nosotros. El que quedó en la ruta, el que se sembró en nuestro corazón, el Fuente Alba, presente ahora y siempre. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Excelente, Ana, la columna histórica que nos has traído en el día de hoy. Como siempre, aquí desde el programa, te extrañamos un poco. Nos gustaría tenerte acá en esta mesa, pero de todas formas te sentimos un poco cerca, ahí escuchando tu voz. Hermosa la columna histórica. Vamos a meternos un poco en lo que es la editorial, esta parte del programa. No sin antes recordar que en breves momentos estaremos charlando con les compas de las pirámides invertidas. Espero que estén por ahí. No sé a qué hora tienen reservada la sala de ensayo, pero esperen un toque que ya estamos charlando. Bueno, primero estaría bueno poder, Dani, no sé si te parece, comentar un poco este ejemplar que tenés en tus manos, que creo que viene de la mano también con lo que vamos a estar charlando en la editorial después. Sí, lo que traje es un poemario colectivo que tiene como título Tierra para vivir, una lucha hasta vencer, que, digamos, tiene la colaboración de varios compañeros, vecines, poetas, poetes, y también tiene ilustraciones y fotografía, que bueno, que fue una convocatoria, digamos que por ahí fue una iniciativa individual, pero la realización de las obras fue colectiva, que bueno, todo esto surgió no solamente por el tema de, bueno, de la recuperación de tierras de Guernica, sino también en general, ¿no? Por el tema del derecho a la vivienda, el derecho al acceso a la tierra. Pero lo que pasó en Guernica, la recuperación de tierra, fue algo que hizo que, digamos, yo personalmente escribiera sobre el tema, y que en su momento, en el Facebook de, creo que se llamaba Historia de la Recuperación de Tierra, sí, algo así, no recuerdo exactamente el Facebook, habían subido muchas poesías, canciones. Te encontraste con llenó compa que estaban haciendo lo mismo que estabas haciendo, claro, vos. Llenó los corazones los nuevos barrios de Guernica. A mí también me pasó de sentir, creo que es un poco lo que estás expresando, sí, Dani, de sentir que movilizó, que ese fuego se podía prender, digamos. Que, claro. Que era, bueno, eso. Y que de hecho también se hizo creo que un evento artístico o dos, no recuerdo bien. Uno en las tierras recuperadas. En el territorio. Y bueno, entonces todo eso de alguna manera me impulsó también a, o se me surgió la idea de que todo eso se tenía que recuperar, por lo menos el material, lo que es poesía, que es lo que a mí me llama la... Que no se pierda ese material, ¿no? Claro, o sea, que se recupere y que se valorice, porque me parece como que era súper importante, digamos, no solamente la acción en el territorio, sino también todo ese el discurso desde abajo, acerca del derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, porque no tiene lugar en otro lado, digamos. Si no lo hacemos circular nosotros... Aparte de las emociones mismas expresadas, ¿no? Por medio, sí, de la poesía, creo que eso es lo más importante de rescatar del contenido de este librito que tenemos y que estamos presentando. Sí, es una emoción en carne viva, digamos. Claro. De todo lo que fue sucediendo, de todo lo que fue la lucha, de todos los sueños, de todos los deseos, de la solidaridad, del amor que hubo ahí, para con todos los vecinos, bueno, de toda la lucha también y el esfuerzo que eso implicó. Y bueno, y también luego de la triste represión, que fue, digamos, el desalojo, eso también... Todo en plena pandemia. Bueno, ahora se viene la segunda oleada también, ¿no? Sí, esa segunda ola que... El tsunami. Que supuestamente ya estamos... Surfeándola. Y bueno, que no se sabe ahora qué va a pasar con las nuevas restricciones. Claro, algunas medidas ya nos hemos enterado esta semana. Sí, pero no, hubo... no creo que haya más medidas igual, ¿eh? No creo lo sé, porque hubo una serie, yo sentí como una serie de amenazas en ese discurso del presidente, entre corte y che, si esto no va, sí, sí, va a haber tabla. Claro, sí, yo entiendo como algo así, es como que nos da 3 semanas para ver cómo nos portamos, ¿no? Claro. Igual, ojo que es, o sea, está clarísimo que hay un toque de queda, de las 0 a las 6 de la mañana, no se puede circular. Quien se encuentre en la calle será paliado o devuelto a sus padres según la situación lo amerite. Preguntale a la mamá de Facundo si volvió Facundo. Che, loco, yo la verdad estoy tan cansado, loco, de esto, tan cansado. Pero que además, yo sé que... Perdón, bueno, que vamos a ponernos a charlar de eso. Sí, no, charlamos. Ah, perdón. Solamente, más allá de comentar esto, recordarle a que en algún otro programa esto se sorteará para algunos ya. ¡Ah, vos! Es verdad, Dani, perdón. Lo que pasa es que, viste, la vida misma te va llevando la charla entre sí, nosotros. Ya sí, nos ponemos... Está relacionado, total... porque todo esto sucedió en la pandemia, en la cuarentena, la más estricta, pero... El problema que acarrea Argentina, como la sociedad en sí, y no solamente Argentina, sino un montón de pueblos, digamos, es la pobreza estructural generada por el capitalismo. Y hoy en día, digamos, la pobreza... Bueno, el programa pasado había salido esto de las cifras, ¿no? De la pobreza en Argentina. Uh-huh. Casi la mitad del país bajo la línea de pobreza. Y se acentúa más en las niñeces. Sí. Y bueno, en todo eso, digamos, toda la medida restrictiva que pueda generar menor movilidad, si bien esto es de noche de alguna manera, está como la expectativa de que puede volver otra vez. Y ya vienen anunciando que no va a haber ninguna medida de protección, digamos, al ingreso, etcétera, ¿no? El trabajo informal, que, nada. Seamos claros, sí. Nunca fue suficiente. No, nunca fue suficiente, pero dada lo que valen las cosas para vivir, para comer, para pagar el alquiler, y dado que no se puede, que se restringen, digamos, las posibilidades de ese trabajo informal que trabaja en las estaciones de tren, que trabaja moviéndose en el tren, ¿cuántos vendedores ambulantes? ¿Qué van a hacer todos esos vendedores ambulantes? Y vos estás diciendo, cierro por 3 semanas, bueno, es un mes prácticamente que esa... Toda esa cantidad de personas que no tiene otra posibilidad de ingreso, ¿qué hace? Entonces, yo venía pensando esto de que con la pandemia, creo que lo nombrábamos el programa anterior, con la pandemia nos íbamos a volver mejores o un poco, si se quiere, más reflexivos. Y resulta que hoy nos vuelve a encontrar este segundo tsunami, más pobres y a la vez más amplia la brecha entre ricos y pobres. O sea que estamos peor de cómo empezamos, habiendo traspasado lo que es una epidemia mundial, digamos. Ahí las cifras de muertes equivalen casi a una guerra, digamos. Entonces, sí, estamos hablando de una catástrofe y sin embargo, los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres. Ana, ¿estás por ahí? Sí, Ana. Acá estoy. ¿Querés? No tenía el micrófono. ¿Querés contarnos así qué te parece un poco la reflexión que estamos haciendo? ¿Qué reflexión tenés vos? Sí. Primero el compilado que, nada, lo quiero ver, debe estar buenísimo porque de verdad que, o sea, si bien la situación fue súper difícil, el colectivo que se formó fue zarpado y un montón de trabajo salió de ahí también, ¿no? De elaboración, de creación, de construcción. Así que, nada, re contenta con eso. Y esto de la pandemia es un montón, ya es un montón y sí hay que cuidarse, pero es como decimos al final del programa, hay que cuidarse un montón del virus, pero también hay que cuidarse de la policía, porque de verdad que yo no creo que solamente el peligro sea, el peligro de que nos de que no, nos pueda llegar a suceder algo, nos puedan joder con algo, no creo que sea solamente de 12 a 6 de la mañana. Entonces, nada, hay que estar como muy atentos, atentas y generando redes entre nosotros para poder pasarlo y sobrevivir también, ¿no? Pensando en todas las personas que laburan lo autogestivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto que decían ustedes de los vendedores ambulantes, pienso en personas que laburan en cuestiones autogestivas, artesanos, artesanas, productores, bueno, tratar de apoyarnos entre nosotros para poder sobrevivir a esto, ¿no? Resistir, digamos. Sí, de hecho, en programas anteriores veníamos contando esto de la segunda ola, que tanto hablan, la segunda ola de hambre. En realidad, contábamos las experiencias en los barrios, en las ollas populares, que cada vez... decíamos, en un principio de la pandemia teníamos un montón de gente que iba a comer. Después, cuando pintó esa suerte de relajación por parte del colectivo, de la sociedad... empezaron a haber nuevas oportunidades de trabajo, digamos, para quien se la rebusca el día a día. Entonces, bajó un poco el nivel de las familias que se acercaban a las ollas porque básicamente tenían el rescate por otro lado. Esto funcionó un lapso de tiempo muy corto, compas, porque después empezaron a volver y cada vez con más fuerza y cada vez son más gente la que van a comer a las ollas populares. Bueno, lo veníamos comentando hace unos programas atrás, Ana. Recién vos también decías de que tendrías ganas de tener el ejemplar acá de Tierra para Vivir en tus manos. Bueno, yo te puedo contar un poco que en la tapa de dicho libro hay un grabado de Nadia Muñoz, muy lindo, de una niñez ahí con un perrito hermoso. También tenemos para comentar que este ejemplar se va a estar sorteando. Después, Dani, vayamos viendo qué consigna ponemos y de qué forma... Vamos metiéndole cabeza al sorteo de este ejemplar. Pero antes, porque estamos muy regalones últimamente, ¿vieron? Entonces, antes vamos a estar sorteando un compilado de por Les Preses Politiques de Chile, que estuvimos hablando el programa anterior con la compa Liberay, que nos contaba cómo llegó a ser palpable, ser cierto ese compilado. Y le habíamos sugerido, che, Libera, ¿qué te parece si vos nos buscás ahí la consigna? ¿Se te ocurre algo? Y bueno, a Libera se le ocurrió que la consigna para el sorteo de ese disco, de ese compilado, sea la siguiente. ¿Qué cosas buenas te han pasado en la pandemia? ¿O qué has aprendido de la pandemia? Un poco... yendo a esto que veníamos insistiendo, en tratar de buscar dentro de todo este desastre algo positivo. Quizás nos sorprendamos con lo que pueda llegar a salir. ¿A vos? ¿Qué te sucedió bueno en la pandemia? Y... bueno, lo bueno de esta consigna es que tenés dos opciones. O podés decir lo bueno que te pasó o que hayas aprendido. Bien, yo me voy bien, a tirar bien. Más por el que hayas aprendido. Bien. Yo aprendí que en pandemia, el que es hijo de yuta... se vuelve más hijo de yuta. Pero que el que es buena persona, se vuelve más buena persona. Eso aprendí en la pandemia, loco. Bien, una buena lección. Una buena lección de vida. ¿Dani? ¿Vos, Dani? Y bueno, yo... lo bueno que me pasó en la pandemia fue... comenzar a participar en la masacre del cuerpo. Pero qué grande. ¿No? Mirá, me sorprendió, bueno. Me llegó al rolo, como dicen en el barrio. Sí, bueno, eso por un lado. Y bueno... también, por otro lado, me dio la posibilidad de estar más tiempo con mi hija Aluminé, que si está escuchando por ahí, le mando un saludo y un beso muy grande. Igual la veo después en un rato. Eso también es algo bueno. Si bien es complejo, yo lo rescato como algo positivo siempre. Y es un momento que no la vas a... si lo perdías, no lo recuperabas. Claro. Sí, eso es increíble. Es una edad... chiquitita. Ay, las niñeces, las bendis, qué linda, ¿no? Cómo crecen, ¿no? Oh. Bueno, nos pusimos nostálgicos. ¿No? Vos, Juanba, ¿qué te pasó? ¿Qué sacaste? Ahora te vamos a estar preguntando a vos, Ana Clara, también. Así que andá preparando tu respuesta, ¿eh? Bueno. ¿Vos, Juanba? Yo creo que comparto un poco el aprendizaje tuyo, Ale, y lo bueno tuyo, Dani, porque... coincido totalmente. Dale, no seas un chánfuga. Deciste uno tuyo, no lo que dijeron los compas. Oye, te quiero escuchar a vos. Y yo tengo muchas cosas para decir. Bueno, no, pero a lo que voy es esto. pandemia, viviendo con lo justo, pero aislado. Tuve tiempo para lo que me gusta, que es el arte, que es la música, y de ahí nació un proyecto de canciones, y de ahí nació, bueno, nada, una aventura y un resurgir en el espíritu interno que lo venía teniendo bastante, digamos, perdido, y apareció, bueno, nada, viste, escabiabas vino a morir, viste, porque no podías hacer cosa, ¿no? Entonces tuviste más creatividad, ¿no? Claro, tenías creatividad, tenías tiempo, y bueno, fue bueno. Bien. Sobre buenísimo. Vino, Ana. Bueno, yo aprendí, no me copio, pero también me incorporé al programa, entonces digamos que todavía estoy aprendiendo, obvio, a hacer radio, a hacer un programa de radio, a pensarlo y a participar. Eso es algo que me parece que es bueno y a la vez que sigo aprendiendo. Después aprendí a los golpes a dar clases virtuales y algo que no sabía que me gustaba y me parece que rescato de este año y pico que pasó es que aprendí sobre astrología, incursioné en una beta esotérica en mi vida que nunca había hecho y eso también estoy aprendiendo y me gusta. Creo que si no estaba en cuarentena, no, o sea, si no estaba esta situación, quizás no me metía con eso, nunca sabés, ¿viste? Así que lo rescato como algo positivo. Buenísimo. Y usted, no mate con eso. No, para nada. Ya lo sabían ustedes igual, ya se los había contado. Sí, igual un montón de reflexiones distintas podemos sacar de esta consigna. Pero me queda por preguntarle al Cuyi, ¿usted Cuyi qué es lo que sacó o qué fue lo bueno que vivió en esta pandemia? Uy, bueno, mire, yo puedo decir que en esta pandemia tuve el honor, el agrado de cocinar en las ollas populares en el barrio Las Cabas con mi amigo, el Víctor, que en paz descanse. Ah, pero usted tuvo el honor, el agrado de cocinar junto a Víctor. Yo quiero comentarle que Víctor es un gran, ha sido siempre un gran cocinero. Por más que él me decía, no, vos sos un capo, vos sabés cocinar. Porque a mí me gusta cocinar con inventar cosas. Él era más ortodoxo, ¿viste? Pero a lo que iba, lo cocinaba de una manera genial. Bueno, Cuyi, hermoso recuerdo que ha traído entonces, ¿no? Qué lindo. Sí, no, sí. Creo que había que nombrarlo, porque esa jornada en donde vos veías que estaba el fuego prendido, que se preparaba, se le ponía el Víctor, le agarraba y le ponía grasa en toda la olla, y ahí la mandaba arriba del fuego, entonces después vos la ibas a lavar y era más fácil sacar el hollín. Ojo, tenía todos los tips, el Víctor. Compa, vamos a ir a un temita musical y a la vuelta vamos a estar charlando con ahí les compas de Las Pirámides Invertidas en un ratito nada más. Aquí, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Queréis escuchar, voy a contar la historia de una sociedad que necesita de la reja para funcionar, de un sistema carcelario y de inseguridad. Ahora entra en juego la docilidad, no salirse de sus normas es fundamental. La cárcel se alimenta de desigualdad y bajo este sistema no podremos avanzar. Si ser terrorista es aterrorizar al burgués, llévenme a mí el primero, soy culpable, señor juez. Quieren que hagamos las paces, quítense ya los disfraces, ellos son el enemigo, esto es guerra de clase. Justicia que convierte en terroristas luchadores, el único terrorista fuerzas, el Estado represor. La democracia es miseria y opresión. Y Marlaska ahora ministro, antes juez torturador. También hay polis buenos, algunos me dirán. Es cuestión de estructura, no algo individual. Me cuidan mis amigos, no el Estado opresor. Un butrón en los muros de prisión. Pero no te resignes, no todo está perdido. Vamos a levantarnos, a combatir al enemigo. Formarse, organizarse, hay que despertarse y luchar por destruir esta sociedad de clase. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. No es el orgullo del pobre, es conciencia y dignidad. Por lo que claro que rechazo tu mierda de caridad. Vinimos a por lo que es nuestro y es más de lo que espera. Guarda tu limosna, vengo a abrir las grandes alamedas. Ofrezcan resistencia ante su imposición. Agítense, estudien sobre tu organización. Porque ellos dirán que estar salvando a la nación. Todas sabemos que está en modo killing in the name of. Por ver el fuego en su bandera, sus altares hechos ceniza. Porque el sistema se rompiera y poder borrar su sonrisa. Y levantémonos por tierra y libertad. Llegado el día por los pueblos libres y por su soberanía. Por Euskal Herria y Cataluña, por Galicia ardiendo viva. El sur está con vosotras y el norte no olvida. Y seremos el río que se desborda, al que llaman violento. Y no nos importa, correremos ese riesgo. Shout out Bertolt, diles que opinen. Y nadie llamó violento al helecho que al río prime. Y claro que hay miedo, como no tenerlo en este estado en el que nos roban la vida por dinero. Por dinero. Pero parece que no han pensado que si nos roban la vida también nos roban el miedo. Si nos roban la vida también nos roban el miedo. Chance por destruir esta sociedad de clase. Si nos roban la vida también nos roban el miedo. Chance por destruir esta sociedad de clase. Si nos roban la vida también nos roban el miedo. Chance por destruir esta sociedad. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Espero que estén conectadas del otro lado. Las pirámides invertidas andan por ahí, compas. Ahí va, ¿cómo va? ¡Oli! Hola, ahí estaban. ¿Cómo andan, che? Bueno, gracias por estar en el programa. Acá el Ale Hall les saluda, el Juanba y Dani, aquí a mi izquierda. Bueno, como siempre es un gran alegría, podríamos decir, claramente, poder recibir artistas acá en este programa. Y les cuento que en un principio la idea de este programa era poder difundir el under y a bandas de todos lados, que eso fue lo más hermoso de este programa. Y que se acerquen hoy ustedes nos parece un gesto recopado. Y bueno, en realidad voy a serles sincero. No tengo muchas preguntas así muy armadas, digamos, así que esta charla va a ir saliendo, creo, en la espontaneidad del momento. Pero quizás contarnos cómo surge Pirámide Invertidas, este proyecto que llevan adelante, de dónde, de qué zona son de este mundo tan gigante que tenemos. Bueno, hola, ¿cómo va? Yo soy Yeli, el cantante de Las Pirámides Invertidas. ¡Hola, Yeli! ¿Cómo va? Acá con María Pelliza y con Pablo Valentini. ¡Pablo, Mari! Buenas. Somos de Zona Oeste, particularmente de Villa Madero. Bueno, Pablito acá de Tablada, pero vivimos todos relativamente cerca. Y bueno, ahora unos 3 años atrás, más o menos, yo tenía un par de canciones que pensaba hacerlas de manera solista, pero bueno, nada, empecé a buscar gente así para tocar, qué sé yo, y bueno, di con Pablito, di con Mari, y bueno, y surgió esto, no sé, nos gustó, empezamos en formato trío, después sumamos gente, después se fue gente, pero básicamente eso, venían ya un par de canciones armadas y tuvimos la suerte de encontrarnos y poder hacerlas realidad. Bien ahí, chiques, ¿saben lo lindo de esto también de poder encontrarnos, de generar estos lazos? Miren, yo les voy a contar algo que es medio un cholulaje, podría decirse. Bueno, la Radio Las Cabas somos parte del movimiento social del Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, esto significa muchísima organización, ¿no? De base, entre los barrios, asambleas y demás. Y hay un grupo de compas que se encargan de lo que es lo administrativo. Están las oficinas del FOL en Claypole. Cuando subimos en las redes que íbamos a estar charlando con ustedes, les compas de oficina nos piden encarecidamente que le comuniquemos que las pirámides invertidas suenan en las oficinas del FOL cuando están trabajando les compas. Así que es... ¡Oh, más linda! No, sí, sí. Yo todavía no entendía, le digo, che, pero ustedes, compas, ¿conocían la banda antes de que nosotros las entrevistemos? No, no, sí, lo trajo Tony, un amigo, que qué sé yo. Así que me pareció una linda anécdota para poder contar. Dani, creo que tenés una pregunta para les compas, ¿no? Buenas, ¿cómo andan? Soy Dani. Me presento porque no me había presentado con ustedes. Quería preguntarles, más que nada por el nombre de la banda, si me pueden contar la historia. ¿O cómo surgió? No sé cómo surgió primero Pirámides, cuando, claro. O sea, cuando decidimos que esto iba a ser una banda y no un proyecto solista. No recuerdo bien cómo surgió el nombre Pirámides en sí. No recuerdo. La movida era porque éramos, creo que tres o algo así. Ah, puede ser. Como que de ahí salió la forma geométrica. Después, como dijimos, no, Pirámide, hay otra banda que puede que se llame de una manera similar. ¿Lo googlearon? Entonces, ¿cómo? ¿Lo googlearon? Claro, sí. Y además... Digo, si ya había otra banda, porque por ahí sí, se suele hacer eso. Pirámide sí, creo que con puntos, o sea, como si... Con Y era, Pirámide con Y. Sí. ¿Y de dónde era la banda? Hay una que es de acá. Ah, no, bueno, acá se llama OK Pirámides o algo así. Ah, también, OK Pirámides, sí. No, digo, porque por ahí en una de esas te encontrás también con una banda que, de qué sé yo, de cualquier otro lugar del mundo que tiene ese nombre. Y, yo no sé si, se los pregunto ahora, quizás lo pensaron en algún momento o no, pero el Pirámide Invertida también me lleva a la relación de ese, los de abajo al final. ¿Sí? O una... Sí, claro. Una cuestión por ahí puede llegar a venir la mano. No se lo pregunto igual, ¿eh? Que la tortilla se vuelva. Sí, Que la tortilla se vuelva, claro. Claro, sí, sí, lo pensamos. De hecho, en un principio cuando surgió Pirámides, surgió también Pirámides Invertidas. Y sí, pensamos eso, obviamente. Y también, yo particularmente también pensé como una cosa de que esto de que como que las pirámides se construían como siempre para llegar a algún lado a cierta como divinidad, claro. O alguna cosa así, y la invertida también como apuntando acá, a tener los pies en la tierra, digamos. Totalmente. Además de esto que vos mencionás también, ¿no? De la pirámide desde lo social. Totalmente. Compa, saben que también la tenemos acá en la mesa Ana Clara, que no la quiero dejar afuera de esta charla. No sé si tendrás alguna pregunta, si no, igual la seguimos pensando, Ana, pero como no la tengo en la presencialidad... tengo que estar preguntándole a ver si sigue ahí con nosotros o no. Igual seguimos charlando. Sí, sigo acá, gracias. Ana, ahí está. Gracias por tenerme en cuenta a pesar de no estar ahí. Los extraño, entre paréntesis. Te extrañamos, Ana, también. No sé si pregunta, pero sí, nada, recopado esto. Yo que hago la columna histórica, pensar en la pirámide social y de las pirámides como símbolo, ¿no? Esto que decían de la divinidad y como... no solo divinidad, sino poderío, ¿no? Como que se imponen. Y el invertido es bueno, me hace pensar un poco en la imagen que utilizó Galeano para su libro de Sudamérica también, ¿no? De si el norte fuera el sur, como me hace pensar en eso, está re bueno. Eso. Gracias. Compas, saben que a la mayoría de los artistas que se acercan, le preguntamos. Y también lo vivimos, ¿no? Como artistas de la música, de la poesía, de un montón de lados. ¿Cómo llegaron a seguir encontrándose dentro de toda esta catástrofe de la pandemia? Y imagino que en el tiempo en donde hubo un aislamiento total fue muy difícil juntarse a crear o lo que sea. Básicamente, ¿cómo sobrevivieron a eso? Porque fue algo difícil para muchísimas bandas, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, o sea, nosotros si bien tocamos en una banda, más allá de eso somos amigues, entonces por ahí apenas dijeron, che, bueno, no se puede salir a ningún lado, yo el otro día vine acá a almorzar con mi amiga, ¿entendés? Y, claro. Y bueno, por ahí igual sí, hubo un momento en que tuvimos que parar de ensayar, porque bueno, estaba todo re heavy, y bueno, tuvimos que bancar la toma ahí, pero nada, eso hizo que en un momento cuando se flexibilizó todo un poco, nos juntamos con toda esa manija de no habernos visto un tiempo, y aparte teníamos, bueno, el disquito ahí gestándose, y bueno, eso hizo como que nos incentive más a juntarnos y que exploten los planetas, qué sé yo. Claro, sí, de una. Lo que, en realidad, también la pregunta iba, esto, viste, del tocar en vivo, no sé cómo lo viven a ustedes, imagino que como todo de música, es como lo más lindo de poder hacer la música, y esto fue algo que, de alguna forma, enfrió muchísimos proyectos, a eso, como que a esa pregunta me iba, ustedes... Al contrario, ¿reforzaron esos contenidos que podrían ir llevándole a la banda? ¿O hubo ahí un momento en el que hubo un claro, por así decirlo? No sé si me explico en la pregunta. Sí, creo que sí. No, creo que, o sea, la situación de que habíamos terminado de grabar el disco el año pasado y que tocamos hasta el fin de semana anterior a que se cerrara todo, hizo como que... Si bien obviamente se hizo re larga la espera, también entre medio estábamos con la cuestión de tratar de juntar la guita para terminar de grabar, de pensar la tapa, como que estábamos con eso en la cabeza. Claro. Y una vez que pudimos concretar el disco en sí, va, concretarlo, igual es digital, ¿no? Pero digo, una vez que lo pudimos sacar, se sintió así como una especie de renovación de la manija por salir a tocar. Y pudimos empezar a juntarnos a ensayar, pudimos meter una fechita, y creo que en diciembre del año pasado, en sí, un festival, sí. Online, digamos, pero igual, y después apenas se pudo empezamos a tocar. Pero no hubo un claro en el sentido de parar la rueda porque estábamos muy manijas con el tema del disco. Y mientras tanto fueron surgiendo canciones que después les vamos a tener que ir dando forma, pero fueron pasando esas cosas también. Sí, Mari, le quería preguntar a Pablo, que lo siento medio callado, no sé si está medio tímido o tiene ganas de charlar. Pablo, la pregunta es la siguiente. Cuando salen a tocar, ¿dónde es el ambiente en donde suelen ir y expresar ahí lo que Pirámides Invertidas quiere expresar? ¿Son bares, centros culturales, van por el lado autogestivo? Esa sería la pregunta. Comúnmente es autogestivo, nos invitan a tocar, también hacemos fechas, organizamos nosotros, es un poco de todo, es de donde vaya, tocamos en Capital, ahora tocamos en el Oeste, que tocamos, hace mucho no tocamos en el Oeste, sí. También estuvo muy bueno, eso es depende de dónde te inviten, hacer música es lindo, para mí es hacer en todos lados. Ir a cualquier lado, subirte a un escenario, tocar en un parque, en una vereda, hacer música es algo que está recopado. Pero claro. Sí, nos dejamos por todos lados, sí. Bueno, en realidad la pregunta esta era más para tirarle el palo, Pablo, de que se vengan a tocar para estos lados cuando las condiciones estén dadas, que lugares sobran y gente para bailar también, así que sería genial que vengan para estos lados también, quizás alguna fechita que se pueda organizar, ¿no, Juanba? Sí, claro, más que bienvenides. Yo les quería preguntar del disco que estaban charlando, que sacaron, si es el primer disco, si es, ¿cómo se llama? Sí, es el primer disco, se llama Fatal, y la idea era en realidad hacer un sencillo, así de grabar 4 temas. Fuimos con la idea de grabar 4 temas y estábamos re manijas, lo habíamos ensayado un montón, entonces salían por un tubo los temas y como que habíamos alquilado un paquete de X cantidad de horas, nos terminaron diciendo, che, pero les queda un montón de tiempo, ¿por qué no meten algún tema más? Uy, qué bueno, grabando. A pocas bandas le pasa eso. Sí, la verdad que sí. No sé si no nos tenían fe o qué, pero bueno, nos sobraron horas y horas y dijeron, bueno, graben más temas y bueno, terminamos haciendo el disco entero al final, que no era la idea, pero a la vez parece que es lo que tenía que ser. Claro, así qué que... más. Bueno, chiques, ¿qué les parece si escuchamos un tema de ustedes aquí en Radio Las Cabas, en La Masacre del Cuerpo? y al volver charlamos un ratito más. Dale. Dale, buenísimo. Dale. Seguimos aquí en Radio Las Cabas, La Masacre del Cuerpo 90.3. Tenemos ahí del otro lado, conectades, ahí las pirámides invertidas. Dani, creo que tenías una pregunta para les compas. Sí, sí, estaba escuchando el tema y bueno, escuché la letra. Como que se me había ocurrido preguntarles por la composición de las letras. Si hay alguien encargado de eso, si surge de manera colectiva entre ustedes tres. Si alguien propone y después va modificando entre todos. Bueno, en general las letras las compongo yo. Hay algunas letras que también compone acá la compa María. Pero bueno, esta, la que pasó recién, Filios de la Patria, la compuse yo. Y también quería decir, ustedes antes estaban hablando del disquito este, el compilado de los Despreces Políticos de la Revuelta de Chile. Sí. Esta canción que acaba de sonar está incluida en ese compilado. Y nada, en algún momento hemos vendido algunas copias, porque, bueno, nada, lo recaudado va para el apañe del Expreses, así que, bueno, nada, eso. Sí, sí, de una, de hecho no lo hemos nombrado, pero sí, tal cual, buenísimo, Shelly, que lo nombrás, y sí, también escuchándote lo que decías de haber tenido esos ejemplares y poder llevarlo a otros lados, bueno, yo toco en Presidentes Muertos, soy el batero de esa banda y también fue la misma sensación, ¿no? Pensábamos como banda decir de qué manera llegamos a la acción directa y ayudar a les compas del otro lado de la cordillera y no podíamos darle forma hasta que nos cruzamos con Libera y nos presenta esta idea de compilado y fue como era lo que estábamos buscando hacer, compas, y no le terminábamos de dar la vuelta. Porque, claro, pensábamos, necesitamos a alguien del otro lado, con quien hablar, que lo recaudado llegue a donde tiene que llegar y demás cosas. Y esa experiencia del compilado fue exactamente eso. Tal cual. Sí, estuvo re piola, quedó re piola el compilado. Sí, re masa. Juanba, ¿vos querías preguntar algo? Sí, en relación al disco, decían que venían bastante afilados para ensayados los temas y ¿cómo hicieron? ¿Lo grabaron juntos? ¿Lo grabaron por separado? ¿Hubo más postproducción que producción? ¿Lo hicieron ustedes autogestivamente? ¿Hubo una producción extra? Y sí, le hicimos una sala acá cerca, Madero, ¿no? Sí, en Villa Madero. Villa Madero. Sí, grabamos todo por separado. Tocamos todos juntos, claro. Pero por distintos canales. No, obvio. Claro, sí. Sí, se entiende, sí. Y sí, fuimos juntando la plata a como pudimos, con fechas, poniendo nosotros un poquito en cada ensayo. Un esfuerzo gigantesco. Sí, sí. Pero bueno, todo fue para el disco porque fuimos con todo para poder conseguirlo y lo conseguimos. Lo lindo es cuando ya lo tenés, cuando lo lograste, cuando lo ves ahí, lo escuchás. Es algo hermoso, es algo que no... Es escucharlo y decirme el tiempo, claro. Todo lo que le dedicaste a cada arreglo, a cada cosa, ¿viste? Son cosas pequeñas a veces, son muy fundamentales, es algo muy lindo. Por eso me sorprendía también cuando decían nos sobraron horas, porque, bueno, en experiencias cuando fuimos a grabar el disco con la banda también, pasaba que ibas, grababas quizás las tomas que grababas las hacías medio de toque, pero después las horas de producción sobre ese mismo tema ocupaba muchas veces más tiempo de las horas de grabación, digo. De grabar, claro. Claro. ¿Ustedes se encontraron con eso? Nosotros, en realidad, lo que sucedió es que veníamos tocando mucho en vivo. De hecho, el mes anterior a grabar el disco, claro, grabamos, tocamos como 5 veces en vivo en un mes, poner una cosa así. Entonces, se armaba piola fácil, digamos, los temas. Después, no hicimos muchas tomas de los temas, salvo de alguno, ponerle de este Filios que pasó. Y después, con el tiempo que sobró, vino un amigo Mati de Charles Parkinson a grabar unas voces, vino Miguel Pagliarulo a meter unas percus que son las que suenan en Filios, y se grabaron aparte los solos de guitarra, algunos arreglos y las voces de Shelly. Y después lo que fue mezcla lo hizo Facu Salerno, que labura ahí en Cujo, que es un genio total, que lo queremos mucho. Masa. Y sí, recomendadísimo para laburar. Para la paciencia del mundo. Mal. De esa gente que sabe lo que le preguntás y te lo hace moviendo unas perillas y lo logrado es justamente lo que buscabas. Una cosa así, podría decirse. Total, sí. Te aconsejan aparte, ¿viste? No es que te graban y piensan en cobrar esto, aquello, no. Te da consejos para que salga, ¿viste? Para que brille más lo que uno hace. Porque a veces uno va a grabar y uno no graba todos los días un disco. No, y aparte... Digamos... No, sí, perdón, Pablo. Decime. Nosotros íbamos pensando en grabar 4 temas, porque por el tema, ¿viste? Uno dice, no, porque vamos a tardar mucho, que esto. Y estábamos tan afilados, en realidad, habíamos ensayado tanto, habíamos tocado tanto, los temas que grabamos estaban bien ensayados. Cuando fuimos con tantas manijas, claro, y salieron así de toque. Buenísimo. Y ese tiempo que nos quedó, nos sirvió. Aparte nos dio un ánimo, el Facundo nos dio un ánimo. Graben un temita más, graben otro tema, y así grabamos todos los temas que... No pensábamos grabar. De una. Sí, lo bueno es al momento de grabar encontrarte con esa persona que te está operando y que entienda el proyecto que están craneando cada uno, ¿no? Eso es lo más difícil, creo, al momento de grabar un disco, de encontrarse con esa persona y que sea un integrante más del proyecto este que va llevando adelante. Compas, estamos llegando ya a las 8 de la noche. Creo que ustedes tienen que ir a ensayar también. ¿Podemos pasar el tiempo a la fecha? Pasen tivo de fechas todas las que quieran, porque si hay algo que escasea en esta pandemia son las fechas. Sí, total. Bueno, vamos a tocar el 2 de mayo en la Mansión Tifón, en Ramos Mejía. Organiza la emisora El Espero Revuelto. Y vamos a tocar con Niñe Bomba y con Morir en Madrid. La entrada es un alimento no perecedero, útiles escolares o elementos de skate que puedan utilizar, tablas, bulemanes, ruedas, lo que sea. Que van a ir a la escuela de skate, a una escuelita de skate de la Villa 31. Así que quienes quieran ir nos escriben por privado ahí en el Instagram, así les pasamos la dirección. Va a ser temprano por el tema de las restricciones y qué sé yo, en una terraza al aire libre con todos los cuidados, así que se pueden venir y va a ser acústico, lo cual es un desafío para nosotros que nunca hicimos. Así que ahora estamos acá por armar unas pisitas y tocar sin enchufar. ¡Qué masa! Skate 100% diversión, decía un tema de Minoría Activa. Decinos las redes donde los podemos encontrar. En todos lados, las pirámides invertidas. En bien. Spotify, en Instagram. Sí, juntos. Las pirámides invertidas, todos juntos. Bueno, y a mí me quedaba una pregunta y también les tiro la en general cuando hacemos... entrevistas, les pedimos que elijan un tema para cerrar la entrevista. Puede ser un tema del disco, puede ser un tema el que quieran, pero se tienen que poner de acuerdo entre los tres. El artista que quieran, ¿eh? Es una pirámide, digamos, ¿no? Es como invertida. ¿Nuestro? Bueno, pero piénsenlo, les hago una pregunta más. ¿Cuál es, a partir de ahora, qué proyectos tienen? ¿Tienen en vista nuevos temas, un nuevo disco? Salir a tocar el nuevo disco, este disco que sacaron el año pasado. Todavía no presentamos el disco, claro. Formalmente. Por el tema de la pandemia, nos agarró y bueno, no. Salimos a tocar todo, pero no hubo una presentación formal del disco como nosotros queremos. Claro. También tenemos algunos temas nuevos que, bueno, ya le estamos dando forma y... Bueno, sí, seguramente se venga el segundo disco, no sabemos cuándo, pero seguramente va a venir el próximo disco y bueno... Mientras tanto, salir a tocar si es que se puede y si no, buscarle la vuelta. Miren, chiques, la cantidad de bandas, cuando pase todo esto, que van a salir a presentar discos, porque mientras les escucho a ustedes, este mismo relato lo he escuchado de otras bandas diciendo lo mismo, no, mirá, lo sacamos de forma virtual, quedamos remanija, no pudimos presentarlo. Así que, si algo positivo esperamos después de esto, una oleada de música por todos lados. Chiques, Gracias por coparse, por estar en este programa de estos loques que están de este lado. Espero que la hayan pasado bien. No sé si ustedes tendrán algo para decirnos, si quieren compartir algo antes de cerrar esta charla. Parece que es el momento. No, bueno, gracias por invitarnos y la verdad que la hemos pasado muy bien, así que gracias a ustedes. Les queda pendiente definir entre ustedes qué tema quieren que pasemos para cerrar esta charla. Yeli, María, Pablo. Sí, vamos con el tema que abre el disco, que se llama Salir a Matar. Y bueno, es un poquito temática pandemia también. Totalmente. Mira, yo conocí a Las Pirámides Invertidas con ese tema, de hecho. Así que me parece una buena elección. Compas, muchísimas gracias. Espero volver a encontrarnos en algún momento en la virtualidad o en la presencialidad. Y como les dije recién, queda pendiente la fecha por estos pagos, que seguramente habrá muchos compas que bailen con su música. De una. Gracias, compas. Lo que suena acá en la masacre del cuerpo, pirámide invertida. que es marea, que te abraza y te libera. Este fuego que libera, que te abraza y es marea. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook, recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Escuche, pero yo le estaba por ir justamente a ese punto. No, pero usted se fue para cualquier lado. Después la gente escucha y no entiende nada. ¿Pero de qué me está hablando? Y el compilado, si al final se pusieron a hablar con el Juanma, con el otro, acá con el Dani, y la gente está diciendo, pero ¿de qué están hablando? Tiene razón, el Cuye esta vez puso un poco de orden en esto, creo. No terminamos de definirlo el compilado. Compás, ¿cómo es el paso a paso en esta consigna de qué cosas buenas conseguiste o te pasaron en esta pandemia? ¿Y qué aprendiste también? ¿Dónde vamos a estar llevando esa consigna? ¿Cómo hace la gente para responder a esa consigna? Bien, se pueden buscar en... Lo vamos a publicar en las redes de Radio Las Cabas, en Instagram y en Facebook, Radio Las Cabas. Vamos a estar publicando ahí la consigna y ahí responden al comentario de la publicación. Y quienes respondan tendrán un papelito en un gorro mágico que sacaremos totalmente, como el Cuyi nos demostró la otra vez. Lo vamos a tener, ¿no? Acá el escribano, sí, el escribano, sí. Cuyi ahí. Así que es así. En Radio Las Cabas, Instagram y Facebook. Muy bien. Dani, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar medio al frente. En el último programa, ahí casi llegando al... Lograste conectar el programa anterior. Habíamos mencionado algo de una columna poética, ¿qué podría ser? Había un compromiso asumido ahí. ¿Qué pasa sí, en eso? Sí, sí, sí. Las palabras a veces, yo soy preso de las palabras, ¿no? Eso. Sí, yo dije que iba a haber columna poética. Aquí habrá columna poética, entonces. Así será. Y bueno, estaba pensando que la viernes que viene. Así que viernes pero que bueno, viene, pero qué notición, primicia bien, total, bien, Juanma. Bien, bien, bien. ¿Y de qué se va a tratar, Dani, la columna poética? Y la columna poética, la idea es que podamos presentar a poetas, poetes, digamos, que bueno, que generalmente lo que se va a buscar es que sean artistas autogestivos. Yo te digo, Dani, para mí te vas corto con Zona Sur, donde emprendas esa iniciativa. Vamos a probarlo. Para mí que con Zona Sur te vas a quedar corto. Empezamos y luego, por ahí te sorprende, ¿no? Vamos a ver. Vamos veremos a ver. Qué pasa. Pero bueno, columna histórica, espectacular. No, columna histórica columna poética. Ay, siempre, porque ¿sabes por qué? Porque yo la tengo presente siempre a Ana Clara. ¿Ana Clara? ¿Y? Sí, estoy acá. Yo también los extraño a todos hoy. Uh-huh. Es un día complicado, pero bueno, acá estuvimos. Espero que les haya gustado la columna histórica del día. Espero que se haya entendido la idea y bienvenidas las columnas de poesía, la gastronómica, otras que se están ahí cocinando. Está buenísimo porque el programa sigue creciendo, no solo adentro del programa, sino también afuera, porque cuantos más seamos, a más gente vamos a llegar y nada, eso está buenísimo. Hay todo un trabajo de producción por fuera del programa, esas personas que no sabemos quiénes son, quiénes escuchan el programa, pero son un montón de gente que nos ayudan a llevar adelante. Hoy un programa cargado. Yo tengo un saludo. ¿Cómo? Tengo un saludo para un amigo, Diego el Cabro, que es un fiel oyente y nos está escuchando, así que un abrazo para él. Vamos, el Cabro, amigo querido. De toda la masacre. No. Seguramente va a colaborar ahí con la columna de la poesía, hay que ver. Una anécdota cortita nomás. El Cabro fue una de las primeras personas que me acercó a los movimientos sociales. Es lo único que tengo para decir. Ahí va, un abrazo al Cabro, gigante. Bueno, y agradecer a Liberá también que nos contactó con las pirámides invertidas y también formuló la consigna de este compilado que vamos a estar sorteando la semana que viene, así que un abrazo grande. Totalmente. Recordamos entonces cuál es la consigna, es qué cosas buenas te han pasado en la pandemia o qué has aprendido en la pandemia. Cópense, compas, hay un compilado, un juego, aquellos que contesten esta consigna. Alto compilado. Estarán participando entonces en este sorteo el viernes que viene. Vamos a estar toda esta semana recibiendo todos los mensajes de la gente que nos tire. Esos audios o escritos pueden ser también, lo leemos en vivo también. Me tomo el trabajo de leerlo, ¿qué les parece? Cuyi, ¿cómo le ha pasado en este momento? Y un programa cargado de emociones, cargado de amigues, de música, de mucha poesía, ¿no, Dani? Sí, esto estuvo cargado de poesía, la verdad. Qué linda la poesía. La ha pasado bien entonces. Pero por supuesto. Bueno, gente, no olvides de nuestro lado, Dani. Muchas gracias. Esperamos verte más presencial acá porque es un placer enorme tenerte. Sí, la idea es estar presencial lo más posible. Y bueno, porque aparte de difundir la poesía, es un placer estar con ustedes. Y bueno, también es. Por lo pronto te vemos el viernes que viene o te escuchamos y también vamos a ir pensando en la consigna de este poema. Y eso, ¿no?, queda pendiente, bueno, por ahí el viernes que viene o bueno, más adelante se verá la consigna para que puedan participar todos. Quizás el viernes que viene también podríamos leer algo, ¿no? De Tierra para Vivir. Claro, sí. Que sí. Quizás podemos repasar algunas claro poesías, sí, o algo de acá. Juanma, ¿cómo las pasaste en este programa? Bien, bien, nos vamos sorprendiendo de que, como decía Dani hace un rato, en off, en esa voz en off, mientras sonaba el tema, que estaba cargado el tema, el programa, y la semana pasada nos dio la misma sensación, y eso yo lo siento que es positivo, digamos, que está bueno, es cargado, viene ahí galopando. Marcha y sale, como dice la columna astronómica del Henry. Bien, Ana. ¿Cómo las pasaste de aquel lado en la virtualidad? Sé que no tan bien como fuese en la presencialidad, pero seguramente alguna alegría te ha traído compartir estas 2 horas en el programa. Sí, bueno, algunos inconvenientes hoy hicieron que no me pueda acercar, pero estamos todas bien. Igualmente lo disfruté un montón, y es cierto que estuvo cargado de contenido, de emociones, pero está buenísimo porque lo estamos ahí creando entre todos nosotros. Así que bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos olemos el viernes que viene. De una. Bueno, gente, no nos queda más que decir que muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense de la fucking policía y de esta pandemia que parece que se viene con el nuevo tsunami. Nos vemos, amigos, amigas. ¡Amigues! La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! sueños ya no quedan más. Emerge su figura. Su identidad, los bolsillos llenos de nada, parque centenario es el. Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.